Hola mundo. Hola merlucillos y merlucillas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3673 y estamos, como siempre, dignificando la música y encantados de compartir contigo un puñado de bonitas canciones. Estupendas melodías de hoy, de ayer y de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, que decían ellos, de power pop y de otras muchas cosas más que decimos nosotros. Canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado compartiendo estas canciones que empiezan con la última aventura o una aventura más de Kurt Baker. Se hacen llamar su banda de ahora The Gold, y aquí han sacado un disco con Pennyman Records que es una burrada. Aquí está esta canción, Anyway You Want, para demostrarlo. Ellos son The Gold. It's all right. Estaban los Gold, esta banda formada por Kurt Baker, cantante y guitarrista, Marky Las Vegas, bajista y voz, ambos son los fundadores de la banda, y cuentan con Oki Bonestocki en la batería y Mark O'Flaherty en la guitarra. Cuatro tipos que hacen power pop muy poderoso, muy potente, pesadote, en fin, eléctrico, punzante, todo lo que quieras decir de ellos. Es un bandarra, una bandarra impresionante. Tienen un puntito ahí, New York Dolls, que nos encantan. Un puntito glam, incluso. Bueno, pues con ellos hemos empezado esta edición 3673 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Y ahora vamos a seguir con los Surfing Burritos, que son una banda de Barcelona que acaban de sacar un estupendo disco, un nuevo trabajo que se titula simple y llanamente Oh Yeah, y que lo ha sacado Family Spree Recordings. El álbum ya lo habíamos presentado aquí. Bueno, pues otra canción más. Disfrutamos de este Please Do Anything. Ellos son The Surfing Burritos. World, but you gotta get them someday. Find a good, good girl in this crazy world. Better start now searching for her. She will get you mad, be the never side. She'd be happy all of the time. Gonna be so cute in the new but you like a turn on the someday. Find a good, good girl in this crazy world. Better start now searching for her. Gotta find a way, gotta make her stay. Gotta play this mysterious game. Cause you're all alone and you can't go on. Get longer in the cold rain. Please say anything, please do anything. Gotta speak up your heart. She'll be listening, she's still wondering. Madre mía, ahí hacían un power pop con toque vaquero que nos recordaba un poquito a ciertas etapas de Nick Lowe, o incluso en época americana, o Dave Edmunds, o cosas similares, o bandas en las que, por las que ellos han pasado. Por ahí nos recordaban, nos sonaban los Surfing Burritos, de Surfing Burritos desde Barcelona, con este nuevo trabajo, o ya que acaba de salir al mercado y que lo publica Family Spree Recordings. De ahí hemos sacado esta canción tremenda, Please Do Anything. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora nos vamos a trasladar hasta el Reino Unido de la Gran Bretaña, de la mismísima Gran Bretaña. Y desde allí vamos a escuchar a una banda que está liderada por Beth Jeans Houghton, que aunque nació en Transilvania, más o menos, pues el tío desde el Reino Unido está montando esta banda, Dublond, que ha sacado un disco a través de Mossy Mossy Records, un álbum titulado Long Bread for Daddy, un álbum que tiene muchas estrías muy interesantes, tiene detalles francamente bonitos, guitarreros, un poco punk oscuro, Bueno, pues ahí les tenemos con A Du Blonde, con este Long Bread for Daddy y la canción Take Out Children. Él es Du Blonde. Buena canción, este Take Our Children, que tiene un puntito T-Rex incluso, Mark Bolan por ahí pululando, esas percusiones, esa batería que suena a galope y de caballo, esa guitarra punzante también, y esa voz un poco abandonada, psicodélica, de Du Blonde. Du Blonde, ya digo que es la banda, la formación de un tío llamado Beth, o un tío, una tipa llamada Beth James Houghton. Le digo lo de tipa tipo por la forma andrógina que tiene, pero bueno, es una tipa. He dicho que era un tío, es una tipa. Beth, ya se me ha ido el nombre, joder. Beth James Houghton, eso es, que se hace llamar artísticamente Du Blonde. Take Out Children, la canción que hemos escuchado, su álbum Long Bread for Daddy. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, con radios en toda España, distintas frecuencias y en cada localidad, y buena programación, ahí está Plástico Elástico. Emisoras locales en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, Radio Villalba o Radio Soto, que están en Manzanares el Real, en Collado Villalba o en Soto del Real, que tienen las tres muy buena programación, y ahí está también Plástico Elástico. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo de Navarra, que en Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, bonito pueblo también, Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y en Murcia estamos en Caravaca de la Cruz, otro bonito lugar, que tiene una buena emisora, Radio Caravaca. Ahí está también Plástico Elástico. Y ahora seguimos con unas chicas que vienen precisamente desde Pamplona, desde Navarra. Ellas se llaman Melenas y acaban de sacar un single con dos canciones buenísimas. La cara A es esta, Ya no me importa si tú me quieres. Ya no me importa. Ellas son Melenas. We'll be right back. Ahí estaban Oyana, guitarra y voz, Leire, que es la cantante y, bueno, bajista y también voces, Laura en la batería y María en el teclado. Ellas vienen desde Pamplona y se hacen llamar Melenas. Acaban de sacar este single con la canción Ya no me importa si me quieres en la cara A y en la cara B, esa, si tú me quieres. Ya no me importa si tú me quieres. Pues buenas canciones de Melenas, el disco grabado a través de Guillermo Fernández, que ha sido el que se ha encargado de la grabación, del sonido, de la producción y de todo. Buena banda, Melenas, que tenían otro single anterior y que estaba francamente también bien. Bueno, pues ahora vamos a seguirlas, a estas chicas, a partir de ahora. Era un LP lo que habían sacado, un LP que salió como en el 2017, no lo comimos, no nos enteramos que lo habían sacado, pero ahora este single sí, y a partir de ahí vamos a revisar su música. Nos han recordado un pelín a los Zombies, con esas guitarras un poquito más ácidas, más punzantes también. Melenas suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con otras chicas, aquí va la cosa de chicas hoy. Una banda estupenda que nos encanta y que ha hecho un disco sensacional. Es una banda de Washington, D.C., que se llaman X-Hex. Han sacado un discazo tremendo, It's Real. El disco lo ha publicado Merge y es sensacional. Ya hemos oído un montón de canciones. Bueno, pues otra más, No Reflection, X-Hex. No reflection of you. Tonight Impresionantes, Mary Timothy, Laura Harris y Betsy Gray, las tres componentes de esta banda de Washington DC que llevan funcionando desde el 2013, que acaban de publicar su segundo álbum, It's Real. Ya el primero era muy bueno, Rips, del 2014, pero este, que acaba de salir hace 4 días, como quien dice, es una auténtica maravilla. Nos encanta el disco, el nuevo disco de X-Hex, el trío femenino favorito aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa de canciones, tu emisora digital. Ahora seguimos con una banda nacional, producto nacional. Vienen desde Alicante, es un cuarteto, son chicos y se hacen llamar Los Largos. Empezaron hace un año a funcionar y ya han sacado este single con 2 canciones, es su primer single, y en la cara viene Nosotros y las sombras. Ellos son Los Largos. Seguro que lo vuelvo a intentar. Siempre termino en el centro de tu vendaval. Lo hago todo fatal. Mi corazón no lo consigo arreglar. Y después me da la risa floja fuera de lugar. Es que no lo quieres ver. Llevamos media vida jugando al escondite y crees. Las sombras siguen avanzando. Nadie lo puede detener. Como un espectro de ti mismo. Que no estoy pensando y me empiezo a asustar. Todo me sale mal, mi corazón no lo consigo arreglar. Siempre termino en el centro de este vendaval. Come on. Tienen esa fórmula fácil y sencilla para hacer canciones redondas de bandas como Los Modelos, por ejemplo, pero la verdad es que suenan bastante mejor, más redondos, también más actuales, mejor grabados, mejores instrumentos, mejores de todo. Afortunadamente han pasado 40 años y se nota en la calidad de las canciones. Lo que pasa que el encanto de esas canciones, pues esta gente la recupera. Los Largos, desde Alicante, una banda que, bueno, que lleva pues algún tiempo preparando y que ha sacado este disco grabado y mezclado en Harrison Sound Studios de Alicante. Y bueno, pues ha sido Alex Román el encargado de sacar adelante esta buena canción, y oiremos la cara B, que también está muy bien, bla bla bla, próximamente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo musicales digitales y popfm.com y asaltomatarradiorock.com, dos emisoras con dos buenas programaciones, básicamente musical. También estamos en emisoras digitales locales como Radio Pra.nava en Asturias, y también en Asturias está Radio El Séptimo Cuervo. Las dos con una buena programación, más cercana, y también ahí con buena música, y ahí está Plástico Elástico. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla, a hablar de los deportes de manera normal, y a todo eso, además, le ponen buena música. Ahí está también Plástico Elástico, en pasiondeportivaradio.com. Estamos, como verás, en un montón de sitios para ti, para que nos escuches. Y ahora seguimos con lo nuevo, el nuevo disco de Brad Marino. Ya lo habíamos estado anunciando, lo habíamos ido pinchando. Además, él había sacado un montón de singles que ahora están recuperados en este estupendo disco, Extra Credit, que ha sacado Rumba Records, uno de nuestros sellos de cabecera. Y Brad Marino es un pedazo de músico como la copa de un pino. Este es fundador y músico veterano de Connection, y además de con los Connection, allá en Rochester, en New Hampshire, pues también tiene sus proyectos en solitario como Brad Marino. El disco Extra Credit incluye buenas canciones que ya han sonado aquí, y esta no había sonado todavía. Por ejemplo, What Comes Naturally. Él es Brad Marino. Time, but only What Comes Naturally, y hoy estamos de que nos suenen las cosas, y esto nos sonaba un poco a los Graduates, por ejemplo, y a los Jacks también. Bueno, pues ahí estaban Brad Marino con su nuevo disco Extra Credit, acaba de salir al mercado hace nada, esta semana, y bueno, pues lo tenemos ya. No, pues mira, no ha salido esta semana, sale el próximo día 19, en el físico. Ya lo teníamos en plan avance, pues hemos oído un montón de canciones de las que él nos iba mandando como singles avance de ese disco, y ahora lo ha recuperado todo en este magnífico álbum, en la que él toca las guitarras, bajo, batería, percusión, prácticamente todo, menos unos pianos y teclados que le echa una mano Chris Fingers Rogers, y bueno, pues con ellos dos se han apañado todo el disco. Bonitas canciones de Brad Marino. What Comes Naturally, de su álbum Extra Credit. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con nuestro disco recuperado, ese disco sacado de las sombras, del olvido, un disco maravilloso y que nos recuperó ya inicialmente el buen sello español Pre-Olivia Records, el disco A Thousand Days, de los australianos de Perth de los 90, de principios de los 90, que se llamaban The Ranger. Un disco precioso, de sonido un poquito jungle, un poquito Rem, un poquito Smith, un poquito de Bess, en fin, un poquito de todas esas cosas que nos gustan tanto. El álbum A Thousand Days se abría con esta canción, que es una preciosidad. So Happy Now, tan feliz ahora, The Ranger. Your life is so happy now, and all this time I regret that I've even said I liked you. I still love you, I still love you. Yes, I told you not so temperamental. Your life has changed and what you've done to your hair. This is my cue to go on. Sentimental, but it just seems absurd to when you're standing right there. You smile because you think about the old times, but they're all dead and gone. It's not easy to pretend. It's not easy to pretend. It's not easy to pretend that your life is so happy now. And all these times I regret that I've even said I liked you. I still love you. grandísima canción, la que abría el disco, una manera perfecta de empezar un álbum. Claro, por eso es nuestro álbum recuperado aquí en Plástico Elástico. Abriremos más discos a lo largo de los próximos días. Por cierto, la semana que viene, que es Semana Santa, iba a decir Navidad, Semana Santa, pues vamos a descansar esos tres días, lunes santo, miércoles santo y viernes santísimo, y seguiremos a partir del lunes de la mismísima resurrección de todos los santos, amén. Y bueno, pues tres programas de descansito que os vendrán bien para que repaséis discos antiguos y canciones antiguas, y volveremos con más canciones, con más música aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda italiana, una banda que vienen desde Roma, que se llaman I Mitomani Beat y que hacen sonidos bastante, bastante beat. Graban para otro gran sello de nuestros favoritos, Area Pirata Records, y el disco que han sacado, Figli dei Fiori. Le elegimos para presentarlo esta canción, Il Cavalone. Ellos son I Mitomani Beat. Quest'estate m'hai detto di sì, m'hai detto vengo in vacanza con te, senza bu, senza ma, senza se. E tu hai portato di tutto di più, crema, occhiali, cappello e chissà dal borsone che cosa uscirà. E allora vieni con me, vieni con me, vieni con me, arriva ad aspettare il cavallone che arriva, in questo modo potremo salvare la nostra storia in alto mare, a mare. Vieni con me, arriva ad aspettare il cavallone che arriva, in questo modo potremo salvare la nostra storia. E questa volta m'hai detto di sì, ma ora io che son stanco e perciò ti saluto e ti dico di no. E allora fugo da te, fugo da te, fugo da te, e ti lascio arriva ad aspettare il cavallone che arriva, in questo modo potrai meditare su una storia. Ti lascio arriva ad aspettare il cavallone che arriva, in questo modo potrai meditare su una storia in fondo al mare, al mare. Lascio arriva ad aspettare il cavallone che arriva, in questo modo potrai meditare su una storia in fondo al mare, al mare. lascio arriva ad aspettare il cavallone che arriva e insomma dopo potrei meditare su una storia in fondo al mare, al mare. Muy bonito, estoy muy alegre, muy divertido, muy revoltoso, los Imitomani Beat, que tienen un puntito ahí de los años 60 francamente chispeante. La canción Il Cavallone, de su disco Figli dei Fiori, publicado por Area Pirata Records y acaba de salir al mercado. Desde Roma, el quinteto Imitomani Beat. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y lo vamos a hacer con The Men, la banda sueca que vendrá a España. Estoy buscando el papelito. Que tocarán en el Fun House el próximo sábado 4 de mayo. Fun House 4 de mayo. Y bueno, pues será una buena ocasión para ir a ver a esta estupenda banda. Tenía por aquí donde venían los precios y todo eso, pero bueno, no sé dónde lo he puesto. En fin, esas cosas que soy yo con un desastre con los papeles. Pero bueno, si entras en la página de The Men, lo puedes encontrar, o en el Facebook, o si entras en nuestra página, verás que te remitimos a la página de los Men, que son The Swedish Men, y ahí lo tienes, The Swedish Men en Facebook. Y viene la gira. Y estarán en el Fun House el 4 de mayo. Y estarán presentando sus canciones. Y nosotros tenemos unos EPs estupendos con cuatro canciones que grabaron en directo en The Cavern. Y que sorteamos entre todos los que nos escribáis a plásticoelástico@yahoo.es. plásticoelástico@yahoo.es. Y nos digáis de qué ciudad son The Men. De qué ciudad sueca son The Men. No son de Göteborg, no son de este, de la capital, de Estocolmo, en fin, esto es el colmo. Y pero son de otra ciudad importante. ¿De dónde son? The Men. Aquí les tienes con su álbum del 2013, This Way, y la canción All Time High. The Men. All Time High and higher all the time. All time high. En Madrid, el próximo día 4 de mayo en el Fan House. Ahí estarán los suecos de Men. Las entradas cuestan 8 euros anticipadas en wego.com. Una buena ocasión para ver a los de Men en la Fan House, calle Palafox número 8. Y nosotros sorteamos unos cuantos EPs. Tenemos 5 o 6 entre todos los que nos escribáis a plásticoelástico@yahoo.es, plásticoelástico@yahoo.es, y nos digáis de qué ciudad de Suecia son The Men. Y ya está, vuestros nombres, apellidos, un teléfono de contacto y vuestra dirección, nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto para mandaros el disco. Bueno, sigamos con Colman Gota, que ha hecho un discazo, Soberano, el nuevo trabajo de Colman Gota, el que fuera bajista, líder y cantante de los Insanity Waves. Aquí le tienes con su nuevo trabajo, And the Loser Choice Sings. Y ya habíamos escuchado otra canción, la que lo abre ahora, la siguiente. ¡Qué maravilla! Victim of Society, Colman Gota. Maybe the years Cancionón con un toque y un tufo todo el disco a Graham Parker, lo nuevo de Coleman Gotha. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos rápidamente con unos ingleses que se llaman Super Paradise, que tienen disco a puntito. De hecho, acaban de sacar este single. Este es un quinteto londinense, pero que procede sus raíces de Milán y que hacen garaje más o menos. El single se titula 630 y aquí los tienes a los Super Paradise. Francesco y Niccolò venían de Milán y se trasladaron a Londres, donde contactaron con la teclista Anna Arden, con el bajista Charlie y con el batería Bradley, y formaron este grupo Super Paradise, que suenan garaje, bastante garajero. Acaban de sacar este single 630 y lo han sacado a través de Spring Kitchen Records. Con ellos vamos a poner prácticamente punto final a esta edición 3673 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros, pero os tengo que recordar que visitéis nuestra web y nos escuchéis, porque sin vosotros no somos nada. Os voy a dejar con The Go To Beds. Ya había sonado una canción de su próximo disco, que sale el 31 de mayo, Depth Begins at 30, y sale el disco a través de Sub Pop el 31 de mayo. Y nos vamos a quedar con la canción Twin Cities, otra de los avances del disco. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Aquí están Go To Beds.